Damos un salto en el tiempo. Me he fumado la vida. 1995. Me he fumado la vida, como el tiempo se me ha fumado a mí. Mirad esta laringe, esta tráquea, estos bronquios y pulmones ametrallados por la nicotina. He fumado los gases subterráneos del metro en sus andenes. El aire de Madrid. Sucio, como una traición a la luz más hermosa. Las nevadas del yeso en las pizarras. La hoguera negra de los tubos de escape. Las hojas secas de la marihuana. El asfalto. La niebla. La humedad. La avellana tan blanda de los clítoris. La espesa polvareda de lo siniestro cuando huía de mi sombra. Y mi vida hecha polvo. Y el polvo que seré bajo el árbol secreto de la muerte.